Festa Bros. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Only house music, but I like it. Festa Bros. www.festabros.com. Lo que estabas escuchando era Mouse T haciendo Broken Blues, el remix a cargo de Purple Disco Machine. Eso salió para Paper Mind Jam Records. Todos los sábados a partir de las 12 de la noche hacemos Together en Brandy Costanera. Para más información sobre el mejor ciclo de los sábados a la noche, metete en facebook.com/together.buenosaires. El track que suena ahora y cierra el bloque se llama Where I Stand, es de Fab and Low Cost, el remix de Carmen. Brothers by Festa Bros. When I think of you every day. It's kind of hard when I think of you every day. Every day, it's kind of hard when I don't see you. Every day, it's kind of hard when I don't see you. Every day, it's kind of hard when I don't see you. Every day. We'll be right back. to you every day. Deadly kinda, it's kinda hard when I don't see you every day. Deadly kinda, I don't know where I stand. I don't know where to begin with you, lady. I don't know what to do. I don't know what to say anymore. So you keep me. I don't know what to say anymore. Do you think it's kinda hard when I don't see you every day? Tell me, kinda, it's kinda hard when I don't see you. Brothers, it's only house music, but I like it. I don't know where I stand. I don't know where to begin with you, lady. I don't know what to do. I don't know what to say anymore. Do you think deep? We've got to move on, we've got to go. We can do this no more. Ooh, I don't wanna feel like this no more. We're just lying to ourselves once more. We've got to move on, we've got to go. We can do this no more. www.festabros.com. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sumaste puntos ese día que pediste un balde de pochoclos mitad dulce y mitad salado. También el día que viniste al cine con esa persona especial, ¿te acordás? Mejor no. Sumaste también cuando compraste entradas para todos tus amigos y obvio, ese día compraste nachos con queso que también sumaron. Sumaste el día que fuiste a ver ese estreno que te tenía sin dormir y te llevaste el vaso de la película como recuerdo. Con Cinefan, cada vez que vas a Cinemark y Hoyts, sumás puntos que podés convertir en los mejores beneficios. Canjea, seguí sumando y que Cinefan invite a la próxima. Conoce más en cinemarkhoyts.com.ar/cinefan. Metro Live presenta This is Resident

Donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. only house music, but I like it. Only house music, but I like it. Festa Bros. Sonaban Brothers, lo último de My Little Dog Records, era Loud House junto a Mario Franca haciendo Turning On. Ahora sí, nos metemos en un DJ y productor argentino, escuchamos lo último de Ladies on Mars haciendo People Looking At. www.festabros.com. Only house music, but I like it. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. Su estado de ánimo se mueve al ritmo del dólar y las encuestas. Ahora logró superar la ansiedad y recuperar el optimismo de la mano de los últimos números. En noticias de esta semana, Macri en terapia. Del estrés de campaña al desahogo en el diván. Además, el regreso del rating lágrima para ganar de la mano de la emoción. Intendentes versus Kicillof. La pelea menos esperada. Y pánico en Monte. ¿Cómo se vive después de la matanza? Revista Noticias. Entender cambia la vida. Hay un momento en la semana que es solo para disfrutar. Los domingos. Mesa compartida. De 12 a 2 p.m. Con Narda Lépez. Y Harry Salvarrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Comer y beber. Mesa compartida. Metro 95.1. Sonido urbano. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Bien, amigos, aquí estamos arrancando la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Momento del Classic Time, momento donde disfrutamos buenos tracks de la música electrónica. Lo que estás escuchando es muy reconocible de Jamiroquai en el remix de Todd Terry. Esto es All Right. Brothers. We'll be right back. www.festabros.com. Sabros. Gotta be big. Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. It's only house music, but I like it. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Yeah. Brothers. Anteriormente estabas escuchando Tori Amos haciendo Professional Widow en el remix de Armand Van Helden, recién el clásico de U2, Mofo. Y ahora nos metemos en Run DMC versus Jason Nevis, It's Like That. Check this out. Metro 95.1 Sonido Urbano. Check this out.

Bros. To create a mood for any amount of people, doesn't matter if you're playing in a club, if you're playing in a hall, if you're playing in the streets at a carnival, you create the same as happening. Sabros. 95.1 Brothers. We just want Guest. Estás escuchando el Special Guest de Brothers. Estás escuchando K-City. Brothers. Aires 95.1 Brothers. Festa Bros. escuchando el Special Guest de Brothers. Estás escuchando K-City. Brothers Special Guest. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers.

Resident. Thank you. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. Thank you. Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo, Metro 95.1.

Resident. Metro 95.1, sonido urbano. Catania. We'll be right back.

sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. We'll be right back. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cataño. Show. Hasta la una, Metro 95.1. We'll be right back. This is Resident. Cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Los que sonaban eran Valeria Pets, Shooting Star, un clásico de Moby, The Last Day, un remix de Nishan Lee, Sebastian Haas con Pandora, un remix de Zapia, otro de Sebastian Sellares, Córdoba, y cerrábamos con el gran Jean-Michel Jarre, un remix de If the Wind Could Speak por The Tale of Us. Los esperamos la próxima semana aquí en Metro 951 y metro951.com. Los dejo con mi amigo DJ Paul y espero que todos tengan un gran fin de semana. Adiós. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Conectar con lo que te importa. A través de los sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Al fin sucede. Daniel de Florián, estamos ya hablando del tiempo, él es físico. ¿Viajar en el tiempo va a ser posible? Para viajar en el tiempo lo que hace falta es moverse más rápido que la velocidad de la luz. La máquina nunca se va a poder inventar. ¿Por qué? Se va a inventar en el futuro, y si se puede inventar en el futuro, alguien va a viajar hacia atrás, claro, en el pasado. ¿En esta entrevista estuvimos perdiendo el tiempo? No, creo que no. De hecho, a mí ya está haciendo efecto el gin tonic. Al fin sucede, con Gisela Busaniche, Majo Echeverría y Flor Scarpati. Domingos, 6 p.m. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Sol Oficial. A 3 AM. DJ Paul es Sonido Metro. domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Just AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. domingos, 1 a 3 a.m. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Sentís el groove. Connections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. We'll be right back. FM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.